lo nuestro terminó. Fueron cosas del destino. Ahora me dices adiós. Cada quien por su camino. Ya no quiero sufrir más. Yo quisiera estar contigo. Hoy nos toca terminar. Hoy nos toca terminar. Cada quien por su camino. Qué tristeza. Y tener que decirte adiós. Así. Solo queda recordar el amor que fue tan lindo. Ahora me dices adiós, cada quien por su camino. Ya no quiero sufrir más. Yo quisiera estar contigo. Hoy nos toca terminar, hoy nos toca terminar. Cada quien por su camino. Hoy nos toca terminar. Hoy nos toca terminar. Cada quien por su camino.